FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Buenas tardes, Nacional. ¿Cómo le va, Silvia Fernández? ¿Qué tal, Omar Dianese? Muy buenas tardes y buenas tardes para todos. Alejandro de Michelis. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, usted sabe que a una exquisita flor se la reconoce por su belleza, por el perfume, un rasgo característico de una flor. Entre otras cosas, es el perfume, por ejemplo. A un artista, a una cantante de pueblo, se la conoce por su canto. Tu vuelta vivo esperando, a pesar de tu tardanza, acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche alivio mi cruz, cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho, cualquier bichito de luz. ¡Qué gustazo! Qué gustazo tenerla, Nelly Omar, en Canto Maestro, así que le damos las buenas tardes y la bienvenida. Un saludo cariñoso a todo el Canto Maestro, y bueno, a mí me llaman también que soy una maestra, no sé de qué, pero bueno. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchamos al empezar el programa una emisión de Canto Maestro en Radio Nacional, donde participaban Silvia Fernández y Alejandro de Michelis, y tuvimos como invitada especial a la cantante Nelly Omar. Ahí podíamos escuchar a Omar Dianese, docente, sociólogo y escritor, conductor de radio, un hacedor de nuestra cultura. Este programa va dedicado a vos, querido, en todos los lugares que estuviste: La Tribu, Rivadavia, Nacional, Gráfica, La Colifata. En cada lugar que estuviste hacías un culto de la amistad. Vamos a recordarte siempre. Es un programa dificilísimo el de hacer hoy. Nos va a costar un montón. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. vamos a tener el análisis sobre las últimas elecciones con dos charlas que mantuvimos con Eduardo Josami, director del Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti. Y con el embajador de la OEA, la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi. Es un programa donde además vamos a tener un pequeño homenaje para ese músico que hoy cumpliría 80 años, Juan José Mussolini. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya los permiso que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Pons tenía 23 años. Nació el 29 de noviembre de 1952 en la provincia de Neuquén. En esa misma provincia concurrió a la Facultad de Humanidades y era maestra de la escuela número 56 del barrio Progreso. El 9 de junio de 1976, en la vía pública, frente a su domicilio en Confluencia Neuquén, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Alicia Adelina Pifarre Pons, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Hace unos días se realizaron las elecciones en nuestro país, el balotaje. Se impuso Javier Milei sobre Sergio Massa. Para seguir reflexionando, como lo hicimos en el programa anterior, tenemos en comunicación a Eduardo Josami, de Derechos Humanos, abogado, profesor universitario. Eduardo, ¿cuál es tu opinión y tu reflexión sobre las últimas elecciones? La primera reacción fue de pesar, porque a pesar que en los últimos días se decía, porque tampoco había encuestas muy fiables, pero se decía que Milei había crecido un poco más. La verdad que el Frente Unión por la Patria había hecho una gran campaña, un gran esfuerzo. Después de la segunda vuelta nos habíamos quedado con alguna expectativa. Pero más allá de ganar o perder, lo que es cierto es que la victoria de Milei abre en la Argentina un retorno al neoliberalismo. Aparentemente, después vamos a ver qué resulta, pero aparentemente en sus formas más reaccionarias y más agresivas. Además de ese neoliberalismo que estás hablando, que nos remite a la época de Carlos Menem, hay también una instalación de un negacionismo versus la política de derechos humanos que se fue encaminando en el 83, pero se mejoró con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. ¿Tu opinión sobre esta situación que se está instalando? Yo creo que eso es muy peligroso. Se manifestó con fuerza en la campaña, con las intervenciones de Victoria Villarruel. Incluso en un debate ya se negó a condenar a la dictadura de Videla, que es algo que todos los argentinos que creen en la democracia tienen que hacer. Y me parece que reintrodujo un discurso que es el de la negación, y más que la negación, en algunos casos la reivindicación de la dictadura, que es incompatible con la democracia. Que los 40 años de democracia se estén celebrando en este contexto es realmente preocupante. Hablando de los 40 años de democracia, hay imágenes que cada uno va guardando de diferentes momentos. Imágenes agradables que tengas para recordar y las imágenes difíciles para lo que nos ha tocado en nuestra historia. Una primera imagen agradable, y yo no estaba en Buenos Aires el 10 de diciembre del 83 cuando asumió Alfonsín, supongo que esa imagen debe haber sido muy agradable, pero yo no pude estar en la plaza. Pero me parece que muy agradable, muy estimulante para la democracia argentina fue en Semana Santa del 87, cuando el alzamiento de Aldo Rico, cuando en todas las plazas del país se movilizaron los argentinos para plantear que no se negociara con los golpistas y que se mantuvieran las políticas de juzgamiento a los responsables del genocidio. Pero desgraciadamente 4 días después tuvimos una imagen negativa, porque ya sabemos que a partir de ese domingo en que Alfonsín fue a Campo de Mayo a hablar con Aldo Rico, después el Parlamento sancionó con la mayoría del radicalismo las leyes de obediencia debida y de punto final. Hay cosas que algunos desconocen, algunos compatriotas, y es bueno refrescar, porque hablamos de negacionismo, hablamos de lo que es la historia. Sí, sí. Y con respecto a vos, contar tu vida en la etapa de la última dictadura cívico-militar. Yo estuve preso toda la dictadura, hasta unos días antes de la elección de octubre. ¿Por eso no estuviste en la plaza? Sí, no estuve en la plaza porque cuando yo salí en libertad me fui a México, que era donde estaba viviendo mi compañera. Después volví a la Argentina, pero el 10 de diciembre estaba en México. Es decir, algunos compatriotas suponen que la dictadura fue una etapa chiquita en el país, pero hubo exilio, hubo cárcel, hubo desapariciones, hubo una deuda externa que nos dejó una herencia muy pesada para la democracia. ¿Tu visión sobre esos años? Bueno, esos años fueron los años más duros de la historia argentina contemporánea, porque fue un golpe que fue más que un golpe militar, fue un golpe con un gran apoyo de ciertos sectores concentrados del empresariado y un gran apoyo de algunos medios y de un sector importante de la iglesia también. Y ese golpe impulsó un proyecto regresivo que tendía a terminar con todo lo que había distinguido a la Argentina desde los años de la aparición del peronismo, es decir, terminar con las políticas que tendían a fortalecer a los trabajadores, al el movimiento obrero, desindustrializar el país, profundizar la dependencia respecto al capital financiero. Si uno lee el discurso de Martínez de Hoz, si no me acuerdo mal, del 4 de abril del 1976, cuando anuncia su programa, va a encontrar ahí un programa que es absolutamente actual. Menem retomó algunos de esos puntos y en un contexto en que estaba más limitado porque el pueblo argentino no estaba tan dispuesto a tolerar algunas cosas, en 2016 el macrismo también intentó de algún modo desarrollar esa política. Y entonces la negación o la subestimación de lo que fue la dictadura es doblemente grave, primero porque es una gran injusticia histórica. Es decir, fue un golpe para la sociedad argentina durísimo. Como vos decías, hubo detenidos, exiliados, capturados por miles y desaparecidos. Que el mundo hace pocos días ha reconocido la importancia de esto cuando la UNESCO consideró que debía incorporarse al espacio de memoria de la ex-ESMA como un espacio patrimonio de la humanidad. Es un reconocimiento que tiene en muy pocos lugares en el mundo y que debería hacerle pensar también a estos argentinos que hablan con ligereza del tema de la dictadura o que no están dispuestos a reconocer todo lo que significó esa herida tan seria en la sociedad argentina y además tan perdurable, porque las cosas que dice Milei hoy no son tan diferentes a las que decía el gobierno de Videla hace 50 años. Eduardo Josami, ahí en ese espacio que sos el director del Centro Cultural de la Memoria, que lleva por nombre a un gran escritor de nuestra patria como Haroldo Conti, contanos qué significa llevar adelante el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y con ese nombre tan fuerte y tan profundo para las letras argentinas. Fue un acto de justicia porque Haroldo Conti es uno de los grandes escritores argentinos. Además fue un desaparecido, secuestrado, torturado y finalmente eliminado, suponemos, porque nunca apareció. Y es un reconocimiento que se llame Haroldo Conti ese centro. Y además, esta decisión que se toma en el año 2008 de crear un espacio de memoria y cultura es también un reconocimiento de la importancia que había alcanzado en la Argentina en lo que podríamos llamar los trabajos de la memoria. Porque a diferencia de lo que pasó en los primeros años de la democracia, cuando todavía había vestigios fuertes de la teoría de los dos demonios y se ignoraba de algún modo la historia reciente de los argentinos, ya a partir de 2003 hubo un impulso muy fuerte a rescatar todo lo que había sido la lucha popular en esos años, además de los horrores de la represión, y eso alentó también, ya desde mediados de los años 90, lo que podemos llamar un movimiento cultural de recordación y de reparación respecto a la dictadura, muy fuerte, y aparecieron películas, obras de teatro, ensayos de todo tipo, es decir, todo un proceso cultural muy importante que de algún modo fue también antecedente del Haroldo Conti. Nosotros pudimos hacer muchas cosas en el Haroldo Conti, desarrollando diversas políticas y convocando a artistas intelectuales, apoyándonos en una sociedad que estaba ya participando y al mismo tiempo reclamando que se avanzara por ese camino. Hablaste del golpe de la dictadura cívico-militar, la última dictadura, y hubo una complicidad de muchos medios de comunicación. En estos momentos está hablando el presidente electo de vender o privatizar Canal 7, la TV pública, Radio Nacional, Telam, y dejar sin efecto Encuentro, Paca Paca. Esta avanzada contra los medios públicos es el desprecio que se le nota sobre el Estado a lo que es los medios de producción, además, porque se hablan también de privatizaciones. ¿Qué mirada tenés al respecto, vos que también te dedicás al periodismo? Creo que es una medida absolutamente injustificable, reaccionaria, peligrosa, una agresión al público que de los medios estatales, que afortunadamente es un público importante, porque uno mira televisión, por ejemplo, mucho en estos últimos días, están agitados políticamente, y yo te diría que hay pocas cosas que se puedan escuchar o ver en los medios que tengan la seriedad y la calidad periodística que tiene la producción de los medios de comunicación estatales, como la agencia Telam, Radio Nacional o la TV Pública. Pero además es una medida que tiende a fortalecer el monopolio de la comunicación. es decir, fortalecer el discurso que tiende a profundizar estas medidas o estas políticas neoliberales, a seguir achicando el país. Y esto es más grave todavía en un contexto donde necesitamos tanto esclarecimiento, tanto debate, porque los resultados de la elección nos demuestran que hay una confusión bastante importante en algunos sectores. Eduardo Josami, te mando un abrazo, te agradezco la deferencia de atender al programa Canto Maestro de La Cetera. Desde aquí, desde Radio Gráfica, te mando un abrazo y muchas gracias por tu predisposición a conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Palabras maestras. Palabras maestras. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera, no prefiere jardín. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Palabras maestras. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Silvio Rodríguez. Palabras maestras. Palabras maestras. Rodríguez Domínguez. Nació en Cuba el 29 de noviembre de 1946. Cantautor, productor musical, dibujante, fotógrafo, político. Su infancia se desarrolló durante la transición del gobierno de Fulgencio Batista y el inicio de la Revolución Cubana, colaborando para esta última como educador, dibujante, escritor, compositor, militar y político. Comenzó su carrera musical ejerciendo como conductor de televisión, para luego integrarse al grupo de experimentación sonora dirigido por Leo Brouwer y finalmente consolidándose como solista. Recibió, entre otras, las distinciones Artista por la Paz de UNESCO en 1997, Doctor Honoris Causa, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú en 2007, Universidad Veracruzana, México 2010, Universidad de Córdoba, Argentina 2011. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Arrojo estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Thank you. rumbo a mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, canto maestro. Desde el 3 de marzo de 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. De 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El programa de... Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Luisa May Alcott nació en Pensilvania el 29 de noviembre de 1832, cuentista y novelista. Pertenecía a una familia pobre. Fue educada por su padre y por Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Desde muy joven trabajó en diferentes puestos de empleo hasta que pudo empezar a vivir de lo que escribía. En el año 1849 publica su primer libro, La herencia. Además de su labor literaria, fue una reconocida defensora de los derechos de la mujer. De sus libros recordamos Los muchachos de Jo, Un Mefistófeles moderno y su obra más famosa, Mujercitas. Luisa May Alcott partió el 6 de marzo de 1888. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo le va, Silvia Fernández? ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes, Canto Maestro, para todos, por Nacional y en todo el país. Mire, ya le voy a decir que se siente en la mesa. Y hágalo utilizando estos números de teléfono. Va a ver que va a aceptar de todo gusto la invitación. Los amigos de todos los sábados ya lo saben. Los que no, bueno, como decía Omar, a prestar atención porque el invitado de hoy es para no perderse. ¿Puedo contar una infidencia? Nosotros estamos en el estudio de la radio. Hay dos grandes ventanales. En uno está el operador técnico junto con el coordinador. En el otro está la producción. Y detrás toda la gente que pasa por el pasillo de la radio. Está repleto hoy. ¿Me permite agregar algo? Agregue nomás. Todos están ahí, pero la llave del mandala la tenemos nosotros. Así que la llave la tenemos nosotros, no las ha prestado tan gentilmente su poseedor. ¿Cómo le va, De Michelis? Bien, muy contento hoy de recibir acá en el programa Canto Maestro de CETERA a una excelente persona y uno de los artistas y músicos más importantes que ha dado nuestro país. La verdad, un orgullo tener acá a Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? La verdad, un halago tras otro. No me dan la posibilidad de desinflarme un poquito. Es que no hay que desinflarse. No, es eso. Bueno, nomás. Pero uno el ego tiende a agrandar. Uno se siente más grande y en realidad todos estamos aportando granitos de arena para algo mucho más grande que es todo esto. Nuestra cultura, nuestro país. Así que, bueno, gracias por traerme. Es una gran oportunidad dirigirme a todo el país, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Omar Dianese en otra emisión de Canto Maestro que tuvimos como invitado a Luis Alberto Spinetta. Toda su impronta que tenía Omar, toda la chispa que encendía. mucha empatía con cada uno de nuestros entrevistados y además generando un clima junto a sus compañeros de producción, de operadores, de conducción, de coordinadores, siempre ofreciendo esa cuota, ese arte que invitaba a pasarla bien. De eso se trata. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Los malditos, los malditos, los malditos. Se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Joaquín Pérez. Nació en Salta, el 29 de noviembre de 1920. Profesor e investigador de historia. Docente en instituciones secundarias y terciarias hasta 1955. Fue luego secretario del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata y director del Instituto de Historia Americana. Desarrolló una amplia tarea abordando con seriedad y singularidad el estudio de nuestro pasado. Entre sus obras pueden mencionarse Ramírez y Artigas, San Martín y Carrera y El año 20 desde el punto de vista de la política social. Pasó la inmortalidad en la localidad de Río Colorado, en la provincia de Río Negro, el 21 de julio de 1980. Canto Maestro recuerda a Joaquín Pérez, un docente que nos señaló la historia. De la historia, del hoy y siempre. Estamos analizando, reflexionando, como lo hicimos en el programa anterior y lo seguimos haciendo en este Canto Maestro, sobre las últimas elecciones donde se impuso el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el candidato del Frente Unión por la Patria, Sergio Massa. Siempre es bueno el análisis, la reflexión, para eso estamos, decimos que es un amigo de la casa y así lo sentimos, abogado, docente universitario, universitario, político, por supuesto, y es embajador ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, el doctor Carlos Raimundi. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto muy grande poder comunicarme. Sé que no son días sencillos, ni para la Argentina, ni para Canto Maestro, así que les envío un abrazo muy grande y les agradezco muchísimo que me permitan comunicarme. Tu reflexión sobre los resultados en las últimas elecciones. En el primer momento me sentí triste, angustiado por la Argentina, por el destino de la Argentina, por verdad que la Argentina es un país que tiene una potencialidad extraordinaria y a partir del año próximo se iba a revertir la curva de nuestros ingresos y vamos a pasar del déficit que hemos sufrido este año, sobre todo con la sequía y por la demora en la construcción del gasoducto y de acuerdo con el Fondo Monetario, y vamos a pasar a tener superávit de dólares, muy grande. Y eso tendría que haber redundado en políticas públicas, bienes sociales. Sin embargo, va a ser saqueado nuevamente por los intereses financieros que representan los nuevos gobernantes electos. Así que estaba muy acongojado por eso. Y después, bueno, por tener una parte tan grande de nuestro pueblo que se sintió seducida, a mi juicio, por un canto de sirena, por algo que va a fracasar socialmente muy pronto. Mucha de la gente humilde que votó a este gobierno lo va a sentir en despidos, en falta de ingresos, en jubilaciones que se liban, salarios de los maestros, de los profesores, como voy a hacer yo a partir de dentro de 10 días nuevamente. Así que no me sentía bien por eso, pero inmediatamente hay que transformar esa sensación en energía militante para reconstruir, para recomponer. Muchos jóvenes que no vivieron la dictadura por una cuestión de su edad, de su nacimiento, de su generación, y entonces para ellos la democracia no es lo mismo que para nosotros, generación perseguida. Para ellos la democracia los llevó a tener más pobreza, a tener inseguridad cuando salen a la calle, a tener miedo, a ver que el Estado no siempre funciona como debería. Entonces hay que reflexionar sobre eso, porque yo no estoy enojado con los votantes, con la persona que no votó lo que yo creía que tenía que votar. No estoy enojado con esa persona. Tengo que tratar de comprender, de reflexionar, de entender cuáles fueron los motivos que lo llevaron a votar eso. Tenemos que recomponernos, resistir, organizarnos y salir a la calle y participar y ganar. Inteligentemente, tenemos que estar muy organizados y muy atentos. Porque además se está haciendo un trabajo sobre no solo el negacionismo, sino también sobre la justificación de lo que fue el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Mira, no es una cosa tan extraña, porque es deplorable, pero no es extraño, porque hay una continuidad histórica entre el proyecto neoliberal, que tuvo una primera fase, que fue la de Martínez de Hoz en los años 70, donde se dinamitó a la burguesía productiva de nuestro país, el aparato industrial que tenía nuestro país, las empresas privadas nacionales y demás. Luego tuvo una segunda fase, la de los años 90, donde se entregó el sistema público, el Estado, todas las herramientas que el Estado tenía, desde la junta de granos y de carnes hasta YPF, aerolíneas, el gas, los ferrocarriles, todo. Y esta es una tercera fase de apropiación de los recursos naturales. Entonces, para poder llevar a cabo esas tres fases, hay que tener un aparato represivo muy fuerte y una sociedad sin capacidad de reacción. Eso es lo que ellos buscan. Entonces, en su momento, ¿cómo se logró esto? Con el golpe clásico, con los tanques, con los campos de concentración, con las torturas. Luego Menem se encargó de abrazarse con el almirante Rojas, con Álvaro Alzogaray, hacer los indultos a las cúpulas militares. ¿Para qué? Para justamente para ser complaciente, digamos, con ese aparato represivo. Y ahora hay una nueva fase donde las dictaduras no están tan crueles, sino que hay otro formato, que es el de los golpes blandos, el del aparato judicial, la concentración de los medios de comunicación, pero tienen que hacer una reivindicación de las fuerzas represivas, porque las van a necesitar en la medida que hagan este ajuste feroz que están proclamando. Así que forman parte de una continuidad histórica. Modelos de ajuste social necesitan aparato represivo. Y en eso es donde yo veo este punto de contacto que hay entre el discurso de la vicepresidenta y del presidente electo, tan complaciente con la dictadura. Y por supuesto, Carlos, algo que hablabas de los tanques y ahora las fuerzas cambiaron a los monopolios hegemónicos de comunicación y ahora, tras cartón, quieren entregar, privatizar la televisión pública, la radio pública, Radio Nacional, por supuesto, Telam, destruir Encuentro, Paca, Deporte B, todo esto para fortalecer lo que acabas de decir, un discurso desde ya dictado por estos medios hegemónicos de comunicación y ya sin el pequeño contralor que tenían los trabajadores desde el Estado. Yo creo que ahí se persiguen dos cosas. Terminar de unificar y de monopolizar el mensaje para evitar que una comunicación democrática, y además hacer pasar a los medios públicos al sector privado para que coticen en bolsa, es decir, para que jueguen un papel dentro de los intereses financieros. Así que consiguen las dos cosas, el negocio, aumentar el negocio y terminar de monopolizar el mensaje. Así que tanto por el lado de la comunicación como por el lado financiero buscan ese objetivo. Y uno espera que haya una reacción, tanto de los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos como de una parte de la sociedad y de los organismos de la cultura y de derechos humanos. Porque en definitiva yo creo que la capacidad que tenga este gobierno nuevo de avanzar sobre el pueblo va a ser de acuerdo con la resistencia que le ofrezcamos. Si le ofrecemos una resistencia fuerte, no van a poder avanzar tanto ni tan rápido, van a tener costos muy grandes. y van a sentir una amenaza electoral para la próxima vez. Si nosotros nos mantenemos desmovilizados, sin organización y sin unidad política y social y sindical, entonces van a tener un campo mucho más propicio para poder avanzar. Eso lo demostramos, ¿te acordás?, en la movilización del 2x1, en lo que fue el retroceso a la reforma jubilatoria. En eso hay que volver a ganar la calle, hay que volver a organizarse, como vos decías. Nos queda un trabajo arduo porque, como se acusaban a algunos gobiernos anteriores, vienen por todo y alguito más. Carlos Raimundi, hasta el 10 de diciembre, embajador en la Organización de Estados Americanos, te mando un abrazo enorme desde acá, desde Cetera, desde Canto Maestro, desde Radio Gráfica, y últimas palabras como para levantar el ánimo. Muy agradecido. Completamente de acuerdo con esto que decías, y simplemente creo que esa movilización que se retoma con mucha fuerza en el 2016, cuando acompañamos a Cristina en Comodoro Pi, en el 2017 contra el 2x1 el fallo de la Corte, y luego en el 2018 el tema jubilatorio, se aplacó un poco durante los años de gobierno nacional y popular. Nosotros tendríamos que haber hecho movilizaciones extraordinarias contra la inflación, contra los inmorales que remarcan, contra el Fondo Monetario Internacional, paros generales, controles de precios callejeros y militantes, y no lo vi eso, lamentablemente. Entonces tenemos que ahora retomar. Posiblemente, si tenemos una cosa muy fuerte negativa del otro lado, eso nos incentive para recuperar esa capacidad de organización y movilización que es imprescindible. Así que un abrazo muy muy grande, en 10 días regreso definitivamente a la patria para seguir caminándola con el cariño y con la militancia y con el afán de construcción de toda la vida. Muchas gracias, Carlos Raimundi, un abrazo. Un abrazo. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos escuchando De Contrapunto por Juan José Mosalini. Nació en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 1943. Se fue de gira en Francia el 27 de mayo del 2022, el año pasado. Músico, compositor, un bandoneonista excelente. En 1977 tuvo que partir exiliado a Francia debido a la última dictadura cívico-militar. Para aquellos negacionistas o que reivindican a la dictadura genocida. ¿Qué? planteando sueños, imagínate. Y me pasan cosas en cualquier lugar. Yo tengo un triángulo armado que se lo afané a Cortázar. Un triángulo geográfico en el cual hay tres puntos por el cual él tiene sus bases operacionales. La del corazón, la del sueño, la de la escritura, la del trabajo, en fin, todo impregnado. Y ese triángulo de él, como por casualidad, es el mío hoy. Es decir, es París o alrededores, es Mallorca y es Buenos Aires. Entonces yo a veces estoy acá durmiendo en Buenos Aires y me salta, qué sé yo, la Dragonera, que es una islita y es un lugar que frecuento desde hace 30 años. Y como ahí también lo frecuenté a Julio Cortázar, tiene todo un peso eso, al fin y al cabo. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy soñando en base a esa especie de triángulo que me seduce, me sigue seduciendo. Por eso que trato de venir más a Buenos Aires, que lo tengo de una manera deficitaria, en lo cuantitativo. Entonces estoy un poco más, me quedo 3 meses y en uno de los ángulos del triángulo. Y me da ganas de salir, fundamentalmente para el interior del país. ¿Me rajo a dónde? Y pues me quedo en Argentina y me voy para la cordillera, o ahora, a fin de año, ya tengo planeado un mes con un autito, el bandoneón. Esta vuelta voy a llevar el bandoneón y voy a tocar donde venga con un cuñado mío, y haremos el litoral, y tengo ganas de ir hasta la provincia donde, a ver si por ahí huelo alguna flor que mi vieja olió cuando era adolescente, porque ella es de Nación Formosa. Ese tipo de cosas me pueden llegar a seducir y me seducen. Ir a descubrir cualquier tipo de situación que me puede sorprender y que puede estimularme. Mateando Sueños, de Juan José Mosalini. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un trabajo publicado en su libro Intermitencias entre lo que es y lo soñado. Microrrelatos, Omar Dianese. Y este que se llama El Poema Perdido. En Plaza San Martín, una mujer llamó mi atención. Exploraba cada porción de plaza meticulosamente. Buscaba en algún sitio un poema perdido de Borges. Ahí, en ese mismo banco que usted ocupa, estuve una tarde al lado de Borges. Se dirigía a mí con un dejo nostálgico en la voz. ¿Sabe usted? Confío en mi memoria unos versos. No cesaba en su propósito. Recuerdo lo último que le escuché decir, casi en un susurro. Estos últimos sonetos no pudieron haberse perdido, se derramaron de sus labios. Al irme pasé muy cerca de una pareja. La joven le decía a su compañero, pobre hombre, estuvo yendo y viniendo hablando solo. Omar Dianese. De eso se trata vivir, conocerse, hablarse, por eso la empatía que tenía. Nos vamos recordándolo con su primera intervención el 3 de marzo del 2007 desde Radio Rivadavia y diciéndonos por qué el programa Canto Maestro. Un abrazo para todos. Buenas tardes a todos. Y claro, ¿qué es Canto Maestro?, se preguntarán en principio. Y bien podríamos decir, alguna vez alguien dijo, allí donde existe una necesidad, surge un derecho, surge un derecho. Hay una necesidad de escuchar otra historia, ahí donde resuena siempre la voz de la misma historia. Una historia muchas veces apócrifa, deformada. Entonces la necesidad de escuchar otra historia. Y entonces el derecho de contar otra historia. Un abrazo eterno, Omar, para vos, tu familia, en especial a tu mujer Estela y a tu hermana Alicia. Vamos a seguir recordándote, Omar Dianese.